¿Pero por casualidad no tienes 6 dedos en la mano derecha? Pero creo que me debes una disculpa por largarte con ese murciélago exhibicionista. La primera teletransportación, Brundle Set. ¿Qué es eso? ¿Un desfile? Un funeral. Era guerrero, Son Chang-sing. No, señor, tenía curiosidad sobre lo que dijo anoche en televisión respecto a creer en vampiros. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 18 de julio del año 2020. Y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o en caracol.com.co/depelícula, hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones. Y uno de esos programas que ya está en nuestra página es la primera parte de las 80 de los 80. Y en este sábado 18 de julio empezamos ese segundo tramo, la segunda entrega con los 40 largometrajes restantes de las 80 de los 80. Y de nuevo estamos con don Ricardo Bedoya Arias para este tramo final. Ricardo, qué placer tenerlo nuevamente aquí en De Película de Caracol Radio. Mario, muy buenos días para usted y a todos los oyentes de De Película. Placer enorme estar en este programa y además recordando, emocionado con esas 80 que han sido lo mejor que me ha ocurrido en este tiempo. Esa época fue maravillosa para mí, la disfruté muchísimo. Bueno, Ricardo, recuerde por favor su cuenta de Twitter para que pues comparta las opiniones con los oyentes, a ver en cuál película se identificaron o si nos faltó alguna, que por supuesto eso siempre pasa. @RBAZombie, ahí me pueden seguir en Twitter para lo que necesiten, con mucho gusto estaré pendiente. Sí, este conteo finalmente, Ricardo, lo hicimos escogiendo esas películas que no eran las trascendentales, no eran las del Oscar, no eran las clásicas cintas adoradas por los críticos, sino estas son más de la gente, más de esas producciones como la que tenemos de fondo. ¿Algo más que Ghostbusters sea ochentero? No, y además con esta canción de Ray Parker Jr. que me transporta horriblemente a esta época, fue una de mis bandas sonoras favoritas de todos los tiempos. Ay, ¿cómo sonó esa rola? Esa canción sonó por todo y mucho, todavía sigue sonando, ¿no? Pero por supuesto, y nos vamos ya con esos otros 40 largometrajes. Vamos del 40 al 1, recorriendo una de las décadas maravillosas de la historia, los años 80. Número 40. ¿Mm? Parece que perdiste, así que déjala en paz. ¿Has entendido? ¿Qué hacías tú con Hussein? Trato de obtener información sobre el comité. Soy reportera. ¿Y te dijo algo? Llegamos a la posición número 40 con una película de 1988. Su título original, Bloodsport, pero nosotros, Ricardo, la conocimos como Contacto Sangriento. Contacto Sangriento, ese Van Damme aquí, por Dios. No, pues que hablábamos mucho de Van Damme, de las tantas películas, y esta es una de sus más icónicas, incluyendo ese póster donde hace una de sus grandes acrobacias, de sus patadas mortales. Van Damme se enfrenta contra este villano, que por Dios es uno de los villanos grandísimos con los que se enfrentó Van Damme, Chun-Li. Y hace una acrobacia también, aparte, que es una de las escenas que he visto poco, que se abre completamente de piernas para recibir el golpe y ¡ta! Y se la zampa y ahí lo deja fuera. Pero acuérdese, Ricardo, que fue hace muy poco tiempo Van Damme célebre otra vez por ese movimiento, por esa apertura de piernas que usted habla, que la hizo en un comercial donde iba en 12 camiones, dos tractomulas, y la hizo nuevamente, y la hizo también en un show de estos late night, que tiene la televisión en diferentes partes del planeta. Oiga, el tipo era el mismo que enfrentó a él en la que él era el doble, que no me acuerdo el nombre ahora de la película de Van Damme. Sí, sí, Doble Impacto, creo que era. Doble Impacto, sí, señor. Ahí creo que también sale el villano de esta Bloodsport o Contacto Sangriento. Exactamente. Y en esta Contacto Sangriento, Van Damme hace un agente de la CIA que va a investigar un caso y se encuentra con ese torneo, se inscribe en este torneo y las peleas sí son sangrientas, son bravas esas peleas, todas muy entretenidas, muy bien coreografiadas. Oiga, este torneo era algo así underground como el torneo ese que se desarrolla en Mortal Kombat. Sí, más o menos. Más o menos. Pero ese es más underground, ¿no? Sí, este es súper underground. El Kumite era el torneo secreto a donde llegaba Van Damme. Nuestro lugar número 40, Bloodsport o Contacto Sangriento. ¿Estás listo? Estoy listo. Número 39. Bomboncito. Bomboncito. Oh, Marvin. Bomboncito. Bomboncito. Oh, Marvin. Bomboncito. Oh, Marvin. Oh, Marvin. Tiene que ser una broma. ¿Cómo nos acordamos de este bomboncito que era la señora de Roger Rabbit en esta película? ¿Quién engañó a Roger Rabbit de 1988? Animación con personajes live action, una muy buena combinación. Muy bien coreografía esta película, por Dios, esos efectos visuales espectaculares. Sí, muy de la escuela de Monkey Boone y también de Cool World, que era esa mezcla. Bueno, también lo hizo años atrás, acuérdese, Ricardo, Mary Poppins. De mezclar el live action o la acción real con dibujos animados, y aquí Roger Rabbit la sacó del estadio. Y no es un secreto, y puede sonar algo extraño, pero más de uno fantaseaba con Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, exactamente, esa espectacular pelirroja que no se decía qué hace con ese conejo. Y desarrollada en 1947, y aquí pues Bob Hoskins, el gran Bob Hoskins, interpretaba a Eddie Valiant, que era un detective ahí como desgarbado, y el hombre entonces empieza a investigar una serie de desapariciones de muñecos, de dibujos animados. De dibujos animados. Y allí el malo de la película era nada menos y nada más que el gran Christopher Lloyd, cual hablaremos más adelante. Sí, exactamente. Este era el que iba con unas, digamos, como con unos lobos o con unas... Sí, una especie de hienas. Ahí detrás de... con él, detrás de todos los muñecos que, digamos, se salían de ese límite que tenían ellos. Pero lo que me gustó más en esta película fue que Warner Bros. Y Disney interactuaron juntos, que eso no se había visto. No, y además que estaban bajo la dirección del gran Robert Zemeckis, del cual también hablaremos más adelante. No, Robert Zemeckis tiene mucho, mucho, mucho que ver en varias películas de estas de los 80 que con las que fantaseamos todo el tiempo. De 1988, lugar 39, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Yo ya terminé con mi trabajo. Deme la zanahoria prometida. Un trato es un trato. Sí. Número 38. No soy estúpido, Plissken. Dime serpiente. S.D. Plissken. Teniente norteamericano, Fuerzas Especiales, Unidad Luz Negra. Dos corazones púrpura, Leningrado y Siberia. Un joven condecorado por el presidente. Robaste el depósito de reservas federales, cadena perpetua en la penitenciaría de máxima seguridad. Lugar número 38, Ricardo y oyentes, peliculón de culto, Escape from New York, o 1997, Rescate en Nueva York, esa escena que teníamos de fondo, es entre el gran maestro Carl Russell y nada menos y nada más que su majestad, Lee Van Cleef. Y ahí hablaban del prontuario del señor Snake Plissken. Exactamente. Esa película, digamos, fue es una futurista, pero no tan... no, como 10, 15 años más adelante, donde nuestro protagonista tiene que rescatar el avión presidencial. Una trama no tan trillada en ese tiempo. Sí. Exactamente. Y está aquí el nuestro director también favorito de los 80, John Carpenter, pone en escena esta maravillosa película, peliculón, como dice Mario, con el gran Roser, que también se baja un papelote aquí. No, y el presidente era Donald Pleasance, que es el que queda en ese Nueva York, que Manhattan y la isla se convierten en una prisión posapocalíptica, mejor dicho. Además, Ricardo, esa estética ochentera de esas ciudades oscuras, llenas de basura, de grafitis. Grafitis muy, digamos, muy gótica también. Sí. Exactamente. Y además, digamos, podemos agregar que para este papel, Carl Russell se preparó con ese parche de pirata prácticamente y no sé, se la jugó muchísimo con este papel. Y creó un personaje icónico, y es que en el reparto, déjeme nombrarle otros actores, Ernest Borgnine, de Lobo del Aire, el popular Dominic Santini, Isaac Hayes, el músico Harry Dean Stanton, Don Atkins, peliculón que esa segunda entrega que fue Escape de Los Ángeles fue... con unos defectos especiales horrorosos cuando surfeaban. Exactamente, aquí para esa película ser del 81 está muy bien montada. Escape from New York, Rescate en Nueva York, nuestro lugar número 38. Túneles. Tienen el control del subsuelo. Cabalgan por la noche. Número 37. Campo Crystal Lake, 1958. ¿Qué dice, Sinos? ¿Unas 20 millas? No tanto. ¿Reabrirán el campamento sangriento? Que tenga suerte. ¿Hay algún autobús? Ni lo sueñes. Tú vas en esa dirección, Sinos. ¿Por qué no la llevas? Está a mitad de camino. De acuerdo, te lo di. Bien, muchacha, vamos. Gracias. Y aquí nos encontramos con este tope número 37, una película de terror icónica, completamente icónica, que dio a muchísimas partes Viernes 13 de 1980, una película de terror de esas slasher donde el asesino mata por alguna razón, y en este caso la asesina es la mamá de Jason, que es el popular, que aparece desde las dos asesinando, pero aquí es la madre la que comete todos esos asesinatos porque dejaron ahogar a su hijo en el campamento Cristal. Exactamente, Ricardo, y dentro del club selecto, el selecto club de los asesinos enmascarados seriales del cine slasher, pues tiene su lugar de lujo el señor Jason Voorhees, acompañado de Michael Myers, de El Cara de Cuero, Leatherface, el Ghostface de Scream, La Máscara de la Muerte, y aparecen otros tantos, pero este sin lugar a dudas es el que ha tenido más secuelas, y como usted bien lo recalca, aquí no aparece, no brilla con luz propia Jason Voorhees, pero se conocen sus orígenes y ese es el gran valor de la película, además que la estética tenía todavía el aire de los 70, al fin y al cabo pues estábamos iniciando la década de los 80 con esta producción. Sí, estaban en esa transición y digamos los asesinatos son igual de sangrientos como los veríamos en las siguientes partes. Esas grandes secuelas inicia este legado de Jason para después formar unas partes que salían de donde uno no creía. Sí, que hacían el conteo de cadáveres. Del lugar número 37, Viernes 13 de 1980. La mayoría serán niños de escasos recursos. Me refiero a lo que ha pasado. Número 36. Me extrañaste. ¡Qué departamento tan lindo! ¡Espacioso! ¡Oh, Vicky! ¡Nosotros debemos hablar! Estoy apenado. Vamos a cenar. Soy un hombre que lo hace bien con una hermosa... Llegamos al lugar número 36 y la década de los 80 tuvo una situación particular... Y es que el género casi que lo matan con Superman en Búsqueda de la Paz, Superman 4. Entonces la gente en ese tiempo, no lo que se está viviendo ahora con la época dorada de los superhéroes, Ricardo y oyentes, sí. Vino el señor Tim Burton y le dio vida a Batman. La batimanía de los años 80, Ricardo, usted no se podrá imaginar lo que pues los oyentes se perdieron, porque pues si estamos, insisto, viviendo la época de los superhéroes, lo que hizo Tim Burton con Batman fue una cosa impresionante. Pepsi estaba ahí, estaba Prince, no, es que esa época definitivamente con Michael Keaton como el vampiro más famoso de los cómics. Sí, además con un guasón espectacular como lo fue Jack Nicholson, uno de los mejores que he visto, la actuación espectacular, por Dios. Está Batman de 1989 en ese ambiente lúgubre de los 80, finales de los 80, gótico completamente, con un gran batimóvil que completamente cambiaba a los que se veían en los años 60, en los 30. Y una de las cosas, Ricardo, vampiro no, el murciélago más famoso de los cómics, pero una de las cosas que le abonan y le elogian los fanáticos de Batman y los fanáticos de DC Comics es que la ciudad gótica de Tim Burton sí era la gótica que ellos querían de los cómics, no la que hizo Christopher Nolan, que parecía una ciudad de la realidad. Entonces ese es uno de los grandes valores de esta película, que tenía a uno de los símbolos sexuales de los años 80 sin discusión, y de la cual vamos a hablar también más adelante. La hermosa Kim Basinger. ¿Cómo era de linda? Hermosa Kim Basinger, por Dios. Y además que tuvo unos papeles más adelante espectaculares. Sí. De 1989, Batman, nuestro lugar número 36. No oye el tren hasta que está a dos pasos de él. Ah. Número 35. La emperatriz ya había mandado llamar al gran guerrero. Cuando finalmente apareció en la terraza de la Torre de Marfil, llevaba con él la esperanza de toda fantasía. ¡Oh, Dios! ¡Es muy pequeño! Lo siento, pero esto no incumbe a los niños. Ordeno que te marches. Si no me quieres aquí, ¿por qué me llamaste? ¿Es algún chiflado? No te llamamos a ti, queremos a Trent. Y hemos aterrizado en este número 35, en este top de los 80 de los 80, con esta hermosísima película. A mí me hizo llorar cuando salí del teatro ese día, La historia sin fin. Qué hermosa película, 1984, para resaltar absolutamente todo. La historia en sí, los personajes. Lloré cuando se hundió el caballo en el lago de la soledad. Uy, no, esa muerte es una de las más vistas en YouTube. Horrible. Y sí, causa perturbación para los fanáticos de Never Ending Story, dirigida además por un alemán, por Wolfgang Petersen, un hombre que es capaz de hacer una historia fantástica como esta, y también El submarino, esa película claustrofóbica. Y aquí, obviamente, el gran héroe, Atreyu, que era como el alter ego del niño que está leyendo el libro, y la princesita, que era preciosa. Y aún sigue siendo preciosa. Sí, por supuesto, y una magia, fantasía, ingenuidad, sueños. Es que esta película marca mucho los 80 precisamente por eso, porque tiene todo ese espíritu del cine de la vieja escuela, de los efectos especiales, y muy, muy melancólica la historia también. Ha entrado mucho en todos los niños de esa época, y más no solo los niños. Yo vi también adultos cuando estaba hundiéndose el caballo. Que estaba. Sí, no, claro. Nos marcó, a mí me marcó muchísimo esa película. No me acuerdo desde de la figura que era como una mezcla entre dragón y perro, donde volaba. Sí, donde volaba todo. Y además los hombres de piedra también, me acuerdo, los hombres de piedra. Y el villano como tal, que era la nada, que causaba, pues... miedo en el público. Miedo en el público, y con eso se alimentaba este villano. Ay, que me dice la banda sonora de T-Pol, Never Ending Story. Nuestro lugar número 35 de 1984. A cada instante. Ven, acércate, hijo. Número 34. ¡Vaya, qué simpático! Y con todo y su bandera. Ten cuidado, Frank. Te puede arrancar el brazo. ¿No crees que deberías esposarlo? Oye, Billy, dime algo. ¿Cómo es que...? Lugar número 34, también de 1984. Y Ricardo, si usted se puede dar cuenta, el 84 fue un año de grandes películas y clásicas icónicas como Gremlins. Hablábamos de Critters y hablamos de los Gremlins. Y por favor, no le echen agua a estas criaturas. Por Dios, esas criaturas se transforman completamente con echarles agua. Y encontramos a nuestro Gremlins favorito, Gizmo, el tierno, el hermoso. Y de ese, en un accidente le salen sus hermanitos, digamos, que si son los peores. Que no, era Rayita. Rayita era una chanda. Era el peor de sí, todos. Era Casposo. Él los guiaba a todos, era el líder de todos esos Gremlins. Y además encontramos esos títeres bien manejados. Sí, eran bien manejados. Miniaturas muy bien manejadas, y el guión lo hizo nada menos y nada más que Chris Columbus, el mismo hombre que años más tarde dirigiera la primera entrega de Harry Potter. Y aquí, pues, estas especies, sí, muy tiernas, como escuchábamos ahí en la escena en el español latino, pero eran caníbales y todo. No, caníbales no, eran asesinos por naturaleza. prácticamente asesinos en serie. Esto se comían después de las 12 de la noche y se transformaban en estos monstruos verdes, gigantes, horribles, que por Dios hacían todos los males que podían. Y además la escena del cine viendo los siete enanitos. Gremlins de 1984, nuestro lugar número 34. Ya llegamos. A ver, abajo. Número 33. Eso pienso del buen Evans Pritchard. No es una fórmula. Hablamos de poesía. ¿Por qué describir como un crucigrama la poesía? ¿Qué tal Byron? Yo le pongo 9, pero no me inspira. Quiero que arranquen esa página. Háganlo. Sepárenla del libro, chicos. Ya me oyeron. Arránquenla. Y llegamos al número 33 con esta película, esa peliculón para todos los que quieren ser profesores, tienen que verla, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos, una película dirigida por Peter Weller y donde él desapareció desafortunadamente Robin Williams, hace como ese profesor que inspira a sus alumnos para que sigan adelante en todas las materias y sean los mejores alumnos. Mire, cuando le preguntaba hace poco a Andrés López cuál era su película favorita de los 80 y que si iba a estar en este conteo, le dije, claro, ¿cuál es la suya? Y me dijo, no, Dead Poets Society o La Sociedad de los Poetas Muertos. Y le dije, por supuesto, tiene que estar esta película, que además, Ricardo, fue como un grupo de actores que empezaron a surgir, aunque el que realmente terminó llevándose pues la fama y la continuidad en el séptimo arte fue Ethan Hawke. Sí. De resto, pues muchos de ellos se perdieron. Hay un video en YouTube donde dice qué fue la vida de estos, y entonces todos tomaron diferentes rumbos, y el Carpe Diem, el famoso... La famosa escena donde este profesor, pues, que es bien disruptivo, ¿no? Es un hombre que no tiene modelos, no se acopla a los moldes tradicionales de la educación, sino que hace que los estudiantes abran sus horizontes y entiendan la maravillosa, el maravilloso mundo que les entrega la literatura. Sí, señor. El señor Keating les dice siempre a sus alumnos, aprovechen el momento, eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar estos momentos. Este año, esta época de los 80... Eso es lo que nos hacía mostrar, los que nos mostraba, lo que nos quería, digamos, expandir, aprovechar todo lo que viene. Oiga, y muy recomendada para estos días de pandemia, una buena película para reflexionar. El Club de los Poetas Muertos o La Sociedad de los Poetas Muertos de 1989, en nuestro lugar número 33. Ya vi su mirada, señor. ¿Cree que la literatura antigua no tiene que ver con administración? Número 32. No quiero ser indiscreto, pero ¿acaso tiene usted 6 dedos en la mano derecha? Siempre comienza una conversación de esa forma. Mi padre fue asesinado por un hombre con 6 dedos. Él fabricaba estupendas espadas. Vamos saltando de clásico en clásico y otra película maravillosa, representativa, emblemática de los años 80, The Princess Bride. La princesa prometida de 1987, en la dirección el gran maestro Rob Reiner, el mismo hombre de Spinal Tap. No metimos a Spinal Tap porque ya había estado en otro conteo que también es de los años 80 del 84. Y aquí Íñigo Montoya, oigan, la historia como es, ¿no? Este hombre se ve afable y todo, pero es que trabajar con Mandy Patinkin es una pesadilla para... sus compañeros, a Ricardo, y estaba, ay, como salía de hermosa Robin Wright. Robin Wright, por Dios. Tuvo una nominación al Oscar como en banda sonora. Es una de esas bellas películas bien montadas donde el aventurero, el príncipe va a buscar a su princesa, tiene que pasar por una serie de retos para por fin encontrarse con ella, y esta película es una de mis favoritas también en esta, digamos, en esta sección de fantasía. Y Ricardo, además también disruptiva, que incluso Deadpool la parodió, porque la historia era bien interesante. Era Peter Falk, gran actor, que empieza a contarle a su nieto la historia, y entonces el nieto empieza a encararlo y a decirle, oígame, espere, pero un momento, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Y ahí se va saltando la historia de esa realidad que están viviendo abuelo y nieto con los personajes. ¿Y qué me dice? Estaba uno de los grandes hombres de la lucha libre de todos los tiempos, Andrew the Giant, Andre el Gigante. El Gigante, además. Fred Savage haciendo este niño que contaba. Exacto. Decía, ¿qué más si, digamos, niño ochentero que Fred Savage? Savage. Por sí, no, pues Los Años Maravillosos. Y Cary Elwes, que estuvo en Robin Hood Many Times. Robin Hood, exactamente. Qué bella película esta para recordar. De 1987, The Princess Bride, La Princesa Prometida. Odio morir. Adelante. Número 31. ¡Vete! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Dónde está Rostov? No lo sé. Nadie sabe cómo encontrarlo. Y llegamos a este número 31 con otro peliculón de acción, Invasión USA de 1985, dirigida por Joseph Zito. Aquí tenemos al grandísimo actor de todos los tiempos de acción, Chuck Norris, emblema para esas cintas, por Dios. Sí, usted sabe que la cura para el cáncer sí existe y son las lágrimas de Chuck Norris, pero infortunadamente Chuck Norris nunca ha llorado. De las tantas cosas que uno escucha en los memes y en las redes del gran Chuck Norris con Invasión USA. No, aquí empezó a erigirse como uno de los grandes héroes de acción de todos los tiempos, el maestro de maestros, Chuck Norris. Aquí haciendo como Matt Hunter, uno de esos agentes de la CIA duros, duros, duros, que se enfrenta él solo contra un ejército de mercenarios. Sí, él aquí con su par de mini-uzis ahí listas para disparar, y en la escena que tenemos de fondo ahí para el interrogatorio, él no tiene ningún problema en clavarle un puñal en la mano a un hombre y empieza a hacerle las preguntas, y cuando los otros van a advertirle le dicen, hey, ¿qué le pasa? No, el hombre no tiene problema en enfrentarnos a los que quieran. Es que, al fin y al cabo, Chuck Norris. Chuck Norris, la escena de ese centro comercial, ¡oy!, por Dios, donde vuelan todo lo que hay, lo que no hay. Y Chuck Norris en su atuendo de jeans y de camisa de jeans azul, azulita clarita. Invasión USA de 1985, nuestro lugar número 31. Hacemos una pausa y ya volvemos con las 80 de los 80. Si logra sobrevivir, dile a Rostov que llegó el momento de morir. Número 30. Estaba por cumplir los 13 años la primera vez que vi a un ser humano muerto. Esto sucedió en el verano de 1959, hace mucho tiempo. Pero solo si lo medimos en términos de años. Yo vivía en un pequeño poblado de Oregon llamado Castle Rock. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, con esta segunda parte de nuestro gran especial, las 80 de los 80, esos clásicos largometrajes de esa década maravillosa. Y llegamos a 1986 y de nuevo el maestro Rob Reiner, con otra mágica, maravillosa, melancólica, extraordinaria producción, Stand By Me. En algunos países se conoció como Cuenta Conmigo, y aquí me acuerdo mucho de la banda sonora, una canción clásica de clásicas. Y Ricardo, la historia de unos jóvenes que inician un camino de autodescubrimiento. Exactamente, estos niños se van por un pueblo de Oregon a explorar, prácticamente a mirar todo, y se encuentran con una mano de inconvenientes por todo lado. Exacto, y digamos, podríamos decir que Stranger Things se basó en estos muchachos para darle vida a sus... Sí, tiene mucho aire. Tiene muchísimo aire, además en la época de los 80 todo tiene aire de Stranger Things. Exacto. Y esta trama es sencilla, unos muchachitos, digamos, amigos de toda la vida, y hacen todo lo posible por sortear todas estas inconvenientes, hablan mucho. Es una película para, digamos, para no perderse nunca, para estar siempre con sus amigos. Y aquí ellos, pues, lo que van a buscar es saciar su curiosidad, porque aparece un cadáver ahí a la vera de las vías del tren. Prácticamente pactan como quién lo va a descubrir primero con el grupo de jóvenes, los mayores, que son los que le hacen bullying a estos muchachos, y pues ahí aparecen las inseguridades, los miedos, y sobre todo un papel muy especial el que tuvo el actor que falleció muy joven, infortunadamente, el gran River Phoenix, que fue ese joven Indiana Jones en una de las entregas. Y sí, una película road movie, tiene su estilo de road movie, para soñar, para reflexionar y para entender un poco esos miedos adolescentes y también de la infancia. Que aún tenemos. Sí, Stand By Me o Cuenta Conmigo de 1986, nuestro lugar número 30. Ajá, corriendo he llegado. Hasta aquí. Vamos, muchachos, lo mismo esto es fantástico. Dice que sí. Número 29. No es muy civilizado, de veras. Sí. Estás en entrenamiento. ¿Entrenamiento? ¿Para qué? El estrellato. ¿Para el estrellato? No me interesa lo liberal que se vuelve este mundo. Un hombre siempre será juzgado por la cantidad de alcohol que pueda consumir. Siempre. Y una mujer se impresionará, aunque le guste o no. Camina. No voy a lograrlo. Lo harás. Una estrella jamás. Y aquí llegamos en este número 29 a esta película de 1988, donde veíamos a un Tom Cruise jovial. Cóctel, dirigida por Roger Donaldson. Esta película donde los tragos nunca faltaron. Sí, y además estaba acompañado por un actor clásico de los 80, el maestro Brian Brown, que apareció en otra película que también debió haber estado en este conteo de FX, efectos mortales, efectos especiales. Y aquí la historia de un par de barman, el maestro y el alumno, que se ganaron su respeto por hacer esas acrobacias ahí detrás de la barra, y pues significa una historia de amor ahí con el personaje de la hermosa, como salía, de Linda Elizabeth Shue, la mujer de Living Las Vegas. Y sí, una película, a mí me encantó en el principio, me encantó, me sigue gustando. Le dieron duro a Roger Donaldson en la dirección, la crítica, pero tenía todo, tenía romance, tenía una muy muy buena banda sonora con una canción que revivió la carrera de los Beach Boys. Exactamente, Kokomo, Aruba. Esa canción fue espectacular y muy bien puesta para esta película, donde, como dijimos, Tom Cruise se mostró espectacular en esta cinta. Y estos paisajes también de Jamaica, mostrando todo ese esplendor de esas playas. Sí, una película para viajar desde la propia silla mientras uno ve la película. Nuestro lugar número 29, Cóctel, de 1988. Fabuloso. Cócteles y sueños. Lo veo en neón rosa. Brilla, brilla. Toda la noche. Es algo cursi, ¿no? Número 28. ¿Y cuál es su misión aquí esta noche, chico? Ayuda a Hollywood con los aparadores. Oh, el pequeño muñeco ya tiene asistente, ¿eh? ¿Y de dónde proviene usted? Ohio. ¿Ohio? Sí. ¿Significa que los hay en Ohio? ¿Y le agrada su nuevo puesto? Podría ser peor. Llegamos a la posición número 28 con otra película. A mí me encantó y me la repetí varias veces en el cine. Y me enamoré perdidamente, al igual que Ricardo, de King Cattrall. La producción Maniquí, de 1987, que tenía la banda sonora de Starship con Nothing's Gonna Stop Us Now. No, es que era uno encontrar en la soledad a la mujer soñada en las circunstancias más extrañas, ¿eh, Ricardo? Exactamente, yo quería ser como Andrew McCarthy, encontrarme a esta hermosura todo el tiempo, todas las noches, además trabajando de noche. Sí. Y por, Dios mío. No, y ustedes tienen el turno en la noche, soñaría con encontrarse a King Cattrall así, con ese abrigo de piel de mink y con ese traje de baño. ¡Ay, Dios mío! Ese trajecito de baño, además, digamos, esta es una trama muy sencilla. Un chico que se enamora de un maniquí que fue, digamos, en las épocas de Egipto, hechizada, y que solamente podía salir en las noches, digamos, de ese maniquí. Pero divertida esta película, además, con este papel de Hollywood. No, Hollywood, con ese auto que era convertible, con unos colores estridentes, y él con sus estilos, con unas gafas mejores que las de Elton John, y eso ya es, sí, importante. Eso ya es decir mucho. El estilo de Hollywood era incomparable. Y tenemos también este oficial de policía siguiendo los... Ah, pues que era Proctor. Era Proctor. Sí, era Proctor, era el mismo de lo que hay de policía, haciendo el mismo personaje. Sí, exactamente. Haciendo el mismo personaje. Creo que se quedó ahí estancado. Nuestro lugar número 28, Maniquí, de 1987. Si hiciera falta, yo me quedaría. En ese caso, partiré cuanto antes me voy. Ay, oye. Albert, mucho cuidado, porque Hollywood está al acecho. Sí que sí. Número 27. Y nos está probando todos los días nuestro señor. Nos prueba. Si no lo estuviera haciendo, ¿cómo se explicaría el lamentable estado de nuestra sociedad? La plaga de crímenes que hay en las grandes ciudades de nuestro país. ¿Cuándo él podría borrar esta peste de la y llegamos a este número 27 con una película espectacular de baile, con una banda sonora de lujo que cualquier película la envidia. Footloose, de 1984, dirigido por Herbert Rose. Una de esas películas de donde un muchacho viene de una ciudad grande, se encuentra con este pueblo pequeño, conservador, ultraconservador, infierno gigante, por Dios, y él quiere desfogar todo esto que tiene adentro y solo lo encuentra a través del baile. Una película con el gran Kevin Bacon, y aquí sí algo tuvo importante esta película, además de ser una buena producción y de tener como ese pastor de la iglesia al gran John Lee God, era su banda sonora, Ricardo. Yo creo que es una de las bandas sonoras con más hits de los 80, y por supuesto el Footloose de Kenny Loggins era el tema central, pero también estaban otros grandes artistas en esta película, donde pues Lori Singer, que apareció muy poco, pero que también era de esas actrices ochenteras, pues era el amor inconfundible de Ren, que era el rol a cargo de Kevin Bacon. Sí, también encontramos a una muy muy jovial y joven Sarah Jessica Parker en uno de esos papeles bonitos que tenía. Aquí encontramos la banda sonora, además, un emocionado con este duelo de tractores, con Quiero un héroe, al fondo de Bonnie Tyler. Sí, claro, Bonnie Tyler. Infortunadamente le hicieron un remake que pasó más con pena que con gloria, y con toda la razón, porque no, nada que ver con la famosa Footloose, una película emblemática de los años 80, nuestro lugar número 27. ¡Qué gran amigo tenemos en Jesús! ¡Qué gran amigo tenemos en Jesús! Número 26. Ella tiene caderas en forma de corazón. ¿Jamás has amado a una chica con caderas de corazón? ¿Nunca has poseído a una chica con caderas de corazón? No. Me lo imaginé. ¿Qué haces? No hagas eso. Eres demasiado hermosa. Llegamos al lugar número 26 de nuestro conteo de las 80 de los 80, con una producción de 1986 que se convirtió de culto en el cine erótico. Tiene todas las escenas, tiene todo lo que una película que maneje el tema de la lujuria, del deseo, de la pasión podría reunir. La dirigió el maestro Adrian Lyne. Se trata de 9 semanas y media, donde Mickey Rourke era bien pinta, salía muy bien puesto antes de destrozar su rostro y su figura con tanta cirugía, y también como consecuencia del boxeo, y Kim Basinger. Aquí sí se catapultó y tomó el trono del símbolo sexual de los años 80. Ella hizo muchas películas en esa década, Ricardo, pero en esta confirmó toda su sensualidad. Exactamente, una espectacular Kim Basinger, por Dios. Una de mis chicas sex appeal de esos tiempos, y que además se faja un papelote haciendo de esta muchacha llamada Elizabeth, que es una de esas muchachas conservadoras, como siempre, ¿no? Mojigatas conservadoras. Y se encuentra con este hijo de madre para y la transforma completamente. Porque es uno de los films eróticos, pero que, digamos, marcó una época en ese cine, sin ser morboso, exactamente. No, es que manejaba muy bien la sensualidad, y mire, usted se pone a ver todo ese bombo, ese boom que tuvo las 50 sombras de Grey, y uno se pone a ver y la trama es idéntica. Es un tipo que tiene unos deseos oscuros reprimidos ahí escondidos, y está ella, que es una mujer, como usted lo recalcó, conservadora, y entre los dos empieza esa exploración a través del deseo, a través de la lujuria. Pero aquí sí tenía buen gusto, los papeles eran muy creíbles, muy acordes, exactamente, y las escenas de sexo como tal se manejaban muy bien, pero más que sexo era la sensualidad. Era, ahí sí, como dicen, insinuar pero no mostrar, y eso lo hacía pues Kim Basinger, sobre todo en esa escena al lado de la nevera donde empiezan a probar diferentes platillos, Ricardo. Además, este sombrero puesto, y quítatelo, ¿no? You can leave your head up. No, y cuando ella, incluso él la viste como hombre en medio de todos esos juegos. Clásico de clásicos del cine erótico, nuestro lugar número 26, 9 semanas y media. ¿Eso es todo? Ah, solo un detalle. Siéntate. Número 25. Tina dijo que soñó que iba a morir. ¿Qué? Tuvo una pesadilla. En su pesadilla soñó que la asesinarían. Por eso estábamos ahí, mamá. Dijo que no quería dormir sola. La policía dice que la víctima de 15 años, Christina Grey, había discutido... En este número 25 encontramos una de las películas de terror icónicas en este género. Se trata de Pesadillas sin fin del año 1984, dirigido por Wes Craven, con uno de los villanos más carismáticos que se podría decir, Freddy Krueger, por Dios. El maestro Wes Craven tiene a su haber dos de los grandes asesinos enmascarados, asesinos slasher del cine. A Freddy Krueger y al señor Ghostface, o el cara de fantasma de Scream, que revivió el terror por allá en los años 90. Y aquí pues Robert Englund se catapultó como ese gran Freddy Krueger, ese famoso hombre que se metía en las pesadillas, de ahí el nombre A Nightmare on Elm Street. Y aquí sinceramente uno ve el manejo impresionante de Wes Craven con los efectos especiales y con una trama claustrofóbica, podría decirse. Sí, podemos encontrar a esta chica que a través de los sueños se encuentra con este Freddy que lo quemaron porque pensaban que estaba matando niños. Entonces este Freddy, en forma de venganza, se va y se mete en los sueños de estos jóvenes chicos que, digamos, los padres eran solo los que lo habían quemado. Entonces él juró vengarse, y qué más vengarse en la parte donde no lo pueden encontrar, en los sueños. Y uno de los póster más bien realizados de terror de toda la historia, no solo de los 80, es el de A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en Elm Street, que era pues la figura de Freddy precisamente en una mujer que está en una cama. ¡Oh! Pero infortunadamente tuvo una serie de entregas desastrosas, y la serie de televisión pues era más comedia que cualquier otra cosa, y sobre todo muy erótica. Pero la que vale es esta, de 1984, A Nightmare on Elm Street, nuestro lugar número 25. ¡Yo no lo hice! ¡Yo no la maté, Nancy! No entiendo por qué me usaste. Dime, ¿qué diablos estás haciendo aquí en lugar de estar en la escuela? Número 24. ¿Usted arregló mi bici? Ay. Gracias. Por nada. En verdad se lo agradezco. ¿Son árboles de verdad? Si quieres ver, puedes pasar. Gracias. ¿Por qué son tan pequeños? Los preparo. ¡Ah, qué grande! Llegamos a nuestra posición número 24 con otra película icónica, emblemática de los 80, de Karate Kid. Karate Kid simplemente la dirigió el maestro John G. Adelson. Y ahí estaba Pat Morita como el señor Miyagi y Ralph Macchio. Exactamente, el Daniel LaRusso, ese joven delgado que le hacían bullying por todo lado y que quería quedarse con la chica, con la hermosísima, por Dios. Esta chica, Elizabeth Shu. Sí, no, es que ella ochentera total. Ochentera total, y además que era una familia alta, de clase alta, y él era de esos recién llegados, de clase baja, y encontrarse con esta chica espectacular, y la fue conquistando a punta de mimos y cositas así. Yo me acuerdo mucho de una serie de televisión muy divertida, How I Met Your Mother, o Cómo Conocí a Tu Madre, donde el papel de el médico Doggy empezaba a decir que quería conocer a su gran ídolo del Karate Kid, y le llevaban primero a Ralph Macchio, y él dice, no, pero ¿cómo se les ocurre si yo quiero conocer a William Zabka? Sí. Y se molesta bastante porque aquí el antihéroe, que finalmente después hicieron recientemente una serie, mostraba... Es una buena serie. Y los mostraban a ellos dos después de tanto tiempo, pero aquí fue donde empezaron a marcar ese camino con unas entregas no tan afortunadas. Ay, ¿qué me dice ese remake horroroso que hizo Jackie Chan? Uy, con el hijo de Will Smith. No. Nada que ver con esta película, que también tuvo una muy buena banda sonora y que mostró al karate bien importante por allá en los años 80. De 1984, el Karate Kid. Mi imagen es la correcta. Si viene de dentro de ti, siempre es correcta. Número 23. ¿Por qué devoran cuerpos? Cuerpos no. Cerebros. ¿Solo los sesos? Sí. ¿Por qué? El dolor. ¿De qué dolor habla? dolor que nos causa estar muertos. ¡Demonios! La muerte duele. Aquí encontramos en este número 23 esta icónica película de terror de zombies, El Retorno de los Muertos Vivientes, The Return of the Living Dead, que dirigió Dan O'Bannon. Esta espectacular película con un maquillaje que respiraba zombies por todo lado, con esa ambientación lúgubre, muy buena ambientación esta película, por algo es zombie y mi Twitter. Sí. Muy marcado en este género, por Dios, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos en zombies. Uno de los protagonistas era Miguel A. Núñez Jr., que estuvo en la famosa serie de televisión Tour of Duty o Misión del Deber. Y aquí es que esta película tiene toda esa estética, además que ese cementerio al lado de una morgue empieza a tomar ese papel protagónico, podría decirse, y es que era una buena mezcla entre terror, comedia, humor negro, una crítica fuerte al ejército porque finalmente son los villanos. Son los villanos dejando todo botado. Y el famoso zombie del sótano. El zombie gomelo que caminaba, el zombie gomelo como un gomelo. Y que lo sacan de unos barriles y toda la secuencia. Es que tiene una y mil secuencias esta película para uno recordar, además de la música con sintetizador, sobre todo en las escenas donde aparecían los zombies. Manden más policías. Manden más ambulancia. Y el otro diciéndole a la novia que la quiere tanto que le gustaría saber de qué sabor es su cerebro. No, es que ese cementerio y la lluvia y la torpeza de los protagonistas, porque cada uno tratando de salir de este lío, y lo que hacían era embarrarla y seguir entrando y seguir entrando en este mundo de los zombies. Y no, y con esa icónica escena con la que arrancamos, que porque explicando por qué comen cerebros. Sí, exacto, claro, que está un cuerpo ahí partido a la mitad, bueno, casi que un esqueleto. Y qué me dice la otra escena donde sale esta mujer que era rockera y que se desnudaba porque le causaba gran placer en medio del cementerio y termina convertida y adorada por los zombies, siendo sensual aún convertida ya en zombie. Exactamente, encontramos La Noche de los Muertos Vivientes, espectacular película de terror con algo de comedia para no perderse. De 1985, lugar 23. Código 3, unidades disponibles cerca de la calle central, respondan por favor. Cambio. ¿Crees que nos rescaten? Yo solamente espero que sí. Número 22. Doctor Jennings. Jaguar no está. ¿No está qué? El mal ya no está dentro de mí. La explosión debe haberlo expulsado, pero está por aquí. ¡No me dejen aquí! El señor del mal sigue aquí. Sugiero que liberemos a Beverly y huyamos. ¡Libérala! ¿Por qué tardaron tanto? Ah, por nada, solo nos arrestaron, nos dispararon, nos esposaron y yo fui lanzado de un avión. Pues tú sabes lo que a mí me sucedió. Esa criatura asquerosa me llevó con él. ¿Qué? Y luego metió su lengua en el encendedor del auto. Llegamos al lugar número 22 de nuestro conteo y estamos en 1986 con otra película clásica de esa década maravillosa, Howard the Duck, Howard el superhéroe. Recuerdo que la fiebre que se despertó aquí en Colombia con esta película fue bien importante. Lo que hablábamos en nuestro programa anterior, Ricardo y oyentes, de esos pósters, de esas pinturas que hacían maestros con el aerógrafo y que las colgaban en la entrada de los teatros y que pues se podían ver a varios metros de distancia, y ahí aparecía ese póster también emblemático de un huevo de donde sale un pico y un cigarro, un habano, de Howard el superhéroe, que hace poco lo recordaron muchos porque apareció en el universo cinematográfico de Marvel. Ahí se hizo un guiño y esta película la destrozó la crítica, pero los fanáticos la recordamos con cariño. Sí, exactamente, es una de esas películas incomprendidas, digamos. Un superhéroe que viene de otro planeta y enfrenta muchas situaciones. Y digamos, hay dos etapas, podemos decir, la etapa de aprendizaje cuando llega a la Tierra y ya la etapa de cuando se vuelve héroe. Este pato incomprendido que todo el mundo ahora sí quiere ver en una película, aparte por el guiño que dice Mario sobre ahorita en las películas de Marvel, en Guardianes de la Galaxia, encontramos a este pato muy bien vestido. Sí, no, el muy hombre ochentero, le metía pinta, el hombre le metía buena pinta. Muy bien pintoso. El pato, perdón. El pato, ¿no? Además encontramos aquí en los protagonistas a Lia Thompson, a la espectacular Lia Thompson, y además un Tim Robbins muy pequeño, muy joven. Claro, y está Jeffrey Jones, que lo vamos a nombrar más adelante en otra gran película de los 80. Y aquí una de las cosas, dos asuntos importantes con Howard el superhéroe. El primero, que tiene una de las escenas más perturbadoras, extrañas, irracionales de sexo, y es cuando Lia Thompson pues sostiene ese encuentro con un pato. O sea, ¿cómo se le ocurre a una mujer acostarse con un pato? Bueno, eso lo muestra esta película. Y la otra es que estuvo nominada a 4 premios Razzie, a las famosas frambuesas del cine, que es a peor película de la década, hágame el favor. La metieron como peor película de la década, nominada siendo una película emblemática de esa época. Y mire que mostraba que en los años 80 también los superhéroes ahí tenían sus malas películas, pero era un cine que atraía a la gente a las salas de cine. Exactamente, uno de esos peliculones para toda la familia, para atraer a toda la gente que la vea y que la disfrute, porque es para eso, para gozársela toda. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Howard! ¡Toma! ¡Ay! Número 21. ¡Santo Dios! Casi me da un infarto. ¿Qué hacen aquí tan tarde? Eres un abusivo, desgraciado. Oigan, si están molestos por las bananas, lo siento, ¿sí? Necesitaba un tiempo a solas. Sí. Si le hubiera gustado ver sus rostros cuando el auto se atascó. Y aquí en este top te encontramos un peliculón. Esta película de detectives, Beverly Hills Cop, de 1984, dirigido por Martin Brest y protagonizada por un muchacho en esos tiempos ascendiendo, el gran Eddie Murphy. Sí, un Eddie Murphy que había estado en Saturday Night Live, que empieza a tomar esa fuerza y a ser uno de los actores mejores pagados de Hollywood con este personaje de una película que empieza con una muy buena banda sonora de Axel, un tema que ustedes escuchan y de una vez identifican. Aquí él era el famoso policía que empieza a trasladarse desde Detroit a Beverly Hills para seguirle la pista a un criminal, y se mete con drogas, con narcotraficantes, con bandidos, y con la ayuda de dos policías medio torpes, pero que no entienden al principio los métodos de el famoso Axel Foley, pero que ahí en adelante empiezan pues a colaborarle. Pero es que tenía todo el estilo, y la mejor risa de un actor la tiene Eddie Murphy. Exactamente, este Eddie Murphy jovial en un gran papel, además es que esa película fue una de las más taquilleras de la historia. Sí, claro que sí, le fue muy bien a Eddie Murphy. Las secuelas no fueron tan afortunadas, pero como siempre empezamos con la que es de 1984, Beverly Hills Cop o Un detective suelto en Hollywood. Y Ricardo, terminamos este primer tramo. Los esperamos mañana de 4 a 5 de la mañana aquí en De Película de Caracol Radio, con los 20 lugares del 20 al 1 de las 80 de los 80. Muchas gracias, Mario, por la invitación, y pendientes mañana, que van a ver, no se les extrañe si vamos a decir cada ratico peliculón. Si tienes una erección, se supone que eso pasa aquí, ¿ves? Es el objetivo. Pero, ¿por casualidad no tienes 6 dedos en la mano derecha? Pero creo que me debes una disculpa por largarte con ese murciélago exhibicionista. La primera teletransportación, Brundle Set. ¿Qué es eso? ¿Un desfile? Un funeral. Era guerrero, Son Chang-sing. No, señor, tenía curiosidad sobre lo que dijo anoche en televisión respecto a creer en vampiros. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 19 de julio del año 2020 Y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí tienen todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, como este gran especial, Las 80 de los 80, donde hemos recorrido esta década maravillosa, y hoy, en este domingo 19 de julio, llegamos a nuestro tramo final con esas 20 películas emblemáticas que nos faltan. Don Ricardo Bedoya Arias, muy buenos días. Muy buenos días, Mario, para usted y a todos los oyentes de Película. Lastimosamente se está acabando el tiempo y la nostalgia, la emoción me invade mucho al recordar todas esas películas con estas bandas sonoras espectaculares que, bueno, hemos puesto a consideración de las personas aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación y por esta emoción que me hace sentir, Mario. Ya vamos con esta película, ya llegaremos a ella y ustedes van a recordar esa particular escena. Ricardo, recuerde su cuenta de Twitter. @RBAZombie en Twitter, para las que me desean seguir, con mucho gusto estaré pendiente. Bueno, y vamos del 20 al 1 en este domingo de Película. Número 20. Altoona, Pensilvania. Altoona, yo pensaba que más bien sería Júpiter. No está tan lejos de allí. Es solo la siguiente luz pasando este planeta. La verdad, era muy aburrido, salvo tal vez por la música. ¿Tienen música en Altoona? Pues mi padre adoraba la música. Llegamos al lugar número 20 con una película de 1983, y si se habla de los años 80, se tiene que hablar de Flashdance. La dirigió el maestro Adrian Lyne, otro hombre ochentero, y aquí se convirtió en un símbolo sexual Jennifer Beals, la gran protagonista, la famosa Alex, que más adelante pues se descubriría ante el mundo como una mujer representante de la causa lésbica y participó en la famosa serie de televisión de Elle Worth, que habla precisamente sobre los romances lésbicos. Pues qué más decir de esta película, Ricardo, además de dos escenas icónicas que el mismo Deadpool reversionó recientemente. Exactamente, encontramos a una película clásica en todo lo que podemos ver, en estética, en baile y en banda sonora, que tiene un Oscar con Irene Cara, con What a Feeling, que es una de esas canciones motivadoras espectaculares que uno rememora. Todavía lo tengo en mi iPod, todavía la tengo y la escucho cada ratico. Es una de esas películas estéticamente bien hechas, bien editadas en sus escenas de baile, que vale la pena practicar también ese baile, por Dios. No, pues ese baile que es golpear el piso rápidamente, y ella precisamente en una presentación contra miembros conservadores de una academia de música, y ella con un baile podría decirse revolucionario. Y la otra escena de la que hablábamos, de Deadpool, es cuando esta mujer está en un show, en un lugar nocturno, y deja caer agua sobre su escultural, su maravilloso, su cuidado, su curvilíneo cuerpo. Y ella también mostrándose un poco como es Jennifer Beals, ¿no? Que es una mujer de armas tomar, que tiene un comportamiento alejado de las niñas de casa. Sí, de las niñas, digamos, de las niñas que con temperamento fuerte. Sí, muy fuerte. Y se enamora de su jefe, ¿no? Sí. Cae en las manos de su jefe, pero el jefe es el que la ayuda y que la hace entrar en esta academia, y que ya le dice, ya aquí para adelante es usted, mira a ver qué hace, y tomó esto muy en serio. Y esa es la escena que dice Mario, de los pies dándole cada ratico al fondo, Maniac, una canción espectacular. Maniac, claro, pues, Michael Cimbello, el maestro Michael Cimbello. Esta película tiene mucho para dar, aún se está, la están pasando mucho también en varios de los canales de televisión. Es uno de esos clásicos espectaculares que todo el mundo tiene que ver, si no lo han visto, muy ochentera en su montaje, pero espectacular en hacernos sentir todo a través de la banda sonora. Y otro hombre que se nos olvidó nombrar en la banda sonora, Giorgio Moroder, hágame el favor. Número 19. ¿Cuál es el B? El B es que debo decirte que te asignaron otro compañero. ¿Compañero? ¿Quién? Todo un caso. Lo enviaron de narcóticos. Un perfecto caso clínico. Ah, perfecto. ¡Cuidado! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Deténganlo! ¡Fuertes! Rock, te presento a tu compañero. Estoy demasiado viejo para esto. Llegamos al número 19 en esta peliculón de detectives del año 1987. Lethal Weapon, arma mortal, con un grandioso Mel Gibson y un Danny Glover que era el policía que quería pensionarse rápido, pero le meten a este Gibson y esa pareja y dispareja que se mete en estos casos de narcóticos tan populares en los años 80. Mire, Ricardo, si existe Abbott y Costello, Starkey and Hutch, Frankie and Johnny, pues existen Martin Riggs y Roger Murtaugh, que son esos dos atípicos compañeros de la policía, un hombre con un comportamiento traumático porque sufre un episodio difícil en su vida, es el policía al que no le importan las reglas, y el otro, el de Danny Glover, que es un hombre que pues es fiel a los reglamentos de las autoridades, y entre los dos pues empiezan a crear una amistad que en un principio pues era bien difícil creer que los dos podrían ser buenos amigos por ser tan dispares. La película de Richard Donner, de acción, clásico del cine de acción. Se respira acción por todos lados, bala, explosiones, todo lo que pueda uno pedir en una película de los 80 de acción. No para en esa acción que decimos, Mario. Esa película lo va envolviendo uno cada ratico, y además con sus peculiares bromas Mel Gibson, ¿no? Sí, no, Mel Gibson además con un papel que empezó a mostrarlo a él como un hombre también versátil, pero sobre todo un héroe de acción que fue reclutado por los Expendables. Finalmente lo convenció el gran Sly, Sylvester Stallone, haciéndole honor a su presencia en el cine de acción precisamente de los años 80 con esta película emblemática, Lethal Weapon, o Arma Mortal, cuyas entregas no eran tan buenas, pero eran divertidas. Sus secuelas. Sí, exactamente. Sí, además, en las secuelas también metieron a este Joe Pesci, que era, digamos, lo divertido de las películas, lo que hacía contraste a esta pareja. Buenas tardes, señor Méndez. Sí, ¿qué tal? ¿Ya lo registraron, señor Lange? Oye, amigo, ya he pasado por eso. Número 18. Abajo. ¡Déjeme entrar! Ahora no. Queremos que vayas por la policía. Esto es algo serio, Chong. ¡Corre! ¡Ve por la policía! ¡Por la ventana! ¡Un momento! ¿Dónde está Chong? Fue por la policía. Vamos, amigos. Los Fratelli están ahí. Debemos seguir. ¡Vamos! Llegamos al lugar número 18, una película de magia, de niños, que nos hizo soñar despiertos y nos hizo buscar en los desvanes y en los áticos y en las buhardillas de nuestras propias casas para ver si nos encontrábamos un mapa que tuviera un tesoro perdido por allá del siglo XVII y que nos convirtiera en piratas y que nos llevara de camino por la aventura. Pues eso es lo que cuenta esta maravillosa película, excelsa producción de fantasía, de comedia, de Goonies, los Goonies, y la dirige el mismo hombre de Lethal Weapon, Arma Mortal, el maestro Richard Donner, y el guion nuevamente, Ricardo, de Chris Columbus, con la historia de, pues, ¿de quién? De Steven Spielberg. Steven Spielberg detrás de esas películas ochenteras de fantasía que lo ponen a uno rememorar todo en todo momento. ¿Quién no quería ser un Goonie? ¿Quién no quería encontrar un tesoro por allá embolatado? En fin, es más, esto en el parque del barrio Ricaurte, donde vivía antes, con mis hermanos, con mis compañeros, íbamos a buscar por todos lados si encontrábamos algo, algún tesoro. No, es que mire, uno con los compañeros de la época finalmente escogía cada uno su rol y decía uno, bueno, yo soy este, no, yo soy este otro, y uno trataba de copiar la película. Además que tenía actores que después empezaron a despuntar en el mundo del cine, Sean Astin, que estuvo en El Señor de los Anillos, Corey Feldman de The Lost Boys, o Los Muchachos Perdidos, el gran Joe Pantoliano, bueno, él ya está mayorcito, que estuvo en Memento y en Matrix, ¿no? Una película así, sinceramente ingenua, mágica, y para uno reversionar en la vida real construyendo aventuras infantiles. Exactamente, uno de niño que soñaba con esa película, soñaba andar en ese mundo de fantasía, Además, donde digamos, el mundo era tan ingenuo. Exactamente, tan... en los 80, donde uno iba tranquilamente por cualquier lado y estando, digamos, buscando aventuras, además con muchos amigos, porque todos nos hacíamos amigos en los parques donde llegábamos. De 1985, nuestro lugar número 18, Los Goonies. Número 17. Aquí está. ¿Aquí está quién? El hombre del espacio, pero creo que lo mataste. Deja que termine de guardar todo esto, ¿sí? Y en este número 17 de las 80 de los 80 encontramos del año 1982 E.T., el extraterrestre, extraterrestrial. Una película que le arranca todos los sentimientos a uno, risa, llanto, en fin, pataleo, de todo, dirigida por el gran Steven Spielberg, que en los 80, como decíamos en las películas anteriores, fue uno de esos directores y esos creadores espectaculares para esta época. La película la rompió en varios frentes. Primero, era increíble cómo Steven Spielberg, como la vieja escuela, hemos hablado tanto, crea este personaje de E.T., ese extraterrestre diminuto, bonachón, de ojos grandes. Eso por un lado. Segundo, creo que varias de las escenas, especialmente cuando están en la bicicleta pasando o escapando de las autoridades, pues ha tenido una serie de referencias, homenajes con otra gran cantidad de largometrajes. En lo único, finalmente, Ricardo, que no funcionó esta película fue en su videojuego, que fue el peor videojuego de la historia. Sí, exactamente, hasta videojuego enterrado, supuestamente. Sí, eso no es mentira. Salieron los cassettes y el juego era tan malo, tan supremamente malo, que les tocó abrir fosas en una zona desértica de los Estados Unidos y empezar con bulldozer a enterrar la gran cantidad de huevos, porque es que ¿quién iba a comprar esa salvajada? Exactamente, hasta Atari casi quiebra por este juego. Pero encontramos esta hermosa película que, digamos, con una nena hermosa, Drew Barrymore. Sí, el grito más famoso del cine. Que no es tampoco mentira que ya no sabía lo que iba a pasar y por eso resultó tan auténtico ese grito. Una técnica usada por varios directores. Sí, exactamente. Este E.T. ganadora en música, que espectacular con ese sonido, que con esta ambientación, de esos efectos especiales, la nave cuando llega, la nave cuando se va, cuando recogen a E.T. No, si no, se habla de los 80, se tenía que hablar de E.T. de 1982, lugar 17. Pórtate bien, pórtate bien. Número 16. Los pilotos tienen un tiro en la cabeza. El que lo hizo se llevó todo lo que había. Los derribaron con un rayo calorífico. Y aún hay más, mayor. Este no es un vehículo normal. Más bien parece un pájaro espía, diría yo. ¿Encontraron el rastro? Billy está en eso. Rayo calorífico. Lugar número 16, y recordando estos sonidos, todavía me da más piedra con esa salvajada que hicieron con The Predator, esa producción horrorosamente mala que trataba de recoger la esencia de esta gran película de acción de John McTiernan, donde Arnold Schwarzenegger, en compañía de Jesse Ventura, del gran Carl Weathers y del Pidia Carrillo, empiezan a buscar a un depredador, a un asesino de hombres que viene de otro mundo en una selva. No, película. Como decíamos, Mario, al inicio, peliculón, esta película de acción respira testosterona por todo lado. Exacto. Con estos héroes de acción, que todos grandes, gigantes, y quién iba a pensar que los iban desapareciendo uno por uno como si fueran muñecos. No, pero es que era el depredador, o sea, es que era un monstruo de armas tomar. Exactamente, encontramos a Kevin Peter Hall como el depredador, un muchacho de 2 metros 15, 2 metros 20, gigante, imponente. Y la gente, digamos, todos nos asustábamos cuando venía este depredador y les arrancaba los sesos, les arrancaba las vísceras y encontraba estos trofeos. Eran trofeos, los muchachos, estos personajes eran trofeos para un depredador como estos, gigante, imponentísimo, además con su disfraz espectacular. Sí, y uno de los mitos de las leyendas urbanas es que ese depredador era, entre otros, Lou Ferrigno. Jean-Claude Van Damme también dijeron que era ese depredador, y no, para nada. De 1987, el verdadero, el único depredador, lugar 16. No debían haber estado, pues alguien los envió. Número 15. Solo espero que no se trate de otro de tus intentos de suicidio. ¿Saben lo que dicen de la gente que comete suicidio? En la otra vida se convierten en funcionarios públicos. Otto, no sabía que te gustaba lo sobrenatural. Por supuesto, ¿no recuerdas? Después de... Encontramos en este número 15, peliculón de 1988, El Superfantasma, Beetlejuice, con una dirección espectacular de Tim Burton, con un maquillaje que todavía se sigue hablando sobre esto, y con un reparto, digamos, de nómina, una nómina de lujo, que Michael Keaton, Alec Baldwin, Gina Davis, Winona Ryder, en fin. Esta película muy gótica, con unos efectos especiales que todavía los mantengo en mi mente. La vi recientemente y dije, esta película está muy mal a su tiempo, debería estar en esta época, y con esos efectos especiales de ahora sería una de las maravillas de este cine. Es que yo creo que una película que defina bien a Tim Burton es esta, porque ahí se mezcla toda esa parte estética, toda esa locura, todos esos mundos fantásticos, además cómo recrea la muerte, cómo le da un nuevo sentido a la muerte y cómo empieza a ver en qué escenario podría suceder, como escuchábamos ahí de fondo, a una persona que comete suicidio, cómo podría ser de difícil para las almas en pena tratar de ahuyentar a los nuevos ocupantes de una casa donde es prácticamente su prisión eterna. No, una película que recordábamos al principio con esto, por supuesto. No, esta secuencia musical, esta escena, ellos bailando y totalmente poseídos alrededor de ese comedor, es una de las grandes. ¿Y qué me dice cuando abrían ellos tratando de escaparse de la casa y aparecían como esas serpientes gigantes? No, qué película y además, tan bien lograda. Ese era Limbo, y además una parte también donde van a la oficina con esa burocracia para... Y el equipo de fútbol americano ahí colgado, que era prácticamente los que llevaban la correspondencia. Y le decían a esta señora, a esta jefa, ¡ey, entrenador, ¿para dónde vamos? Sí, y la música de Danny Elfman. Beetlejuice, El Superfantasma, una película de 1988, lugar 15. Número 14. La hermana Teresa me llamaba señor McLean en el tercer grado. Mis amigos me dicen John. Y usted no lo es. Una persona desea hablar con usted. Alguien muy especial. Estuvo con usted en la fiesta de hoy. Lugar número 14, señores, y aparecen dos personajes extraordinarios. Un policía de la ciudad de Nueva York llamado John McClane y un villano de villanos, el gran Hans Gruber. ¿En dónde? En el Nakatomi Plaza, en la jungla de cristal, como le pusieron los españoles a esta película. Die Hard, Duro de Matar, de 1988. Si ustedes quieren acción, pues esta es una... un platillo exquisito de John McTiernan de 1988, Duro de Matar. Si quieren una película para entretenerse durante dos horas y algo que dura esta cinta, esta es la recomendada para todo el tiempo. Además, creo que hace poco la vi en uno de esos canales de televisión por cable. No, es que la repiten mucho. Sí, es una de las películas que icónicas en el género de acción, de esos detectives que fuertes, de carácter fuertes, que venían de la ciudad de Nueva York, o sea, una de las ciudades más duras. Y llegar a este y encontrarse con este panorama tan fuerte y ser este héroe que va contra todos esos terroristas que son muchísimos y los va desapareciendo de uno a uno y coronarse al fin en uno de los héroes de acción, Bruce Willis, en ese momento. Y mire, Ricardo, aquí es lo que uno empieza a ver cómo se desmejora una saga. Empieza una muy buena película, tuvo una segunda parte también muy interesante que fue la del aeropuerto, la tercera que fue la famosa Fort Knox. Y aquí uno veía a John McClane que sufría, o sea, el hombre se cortaba, sangraban los pies, tenía hambre, tenía susto, y finalmente en las entregas esa 2.0, 4.0, no sé cómo se llamaba, empieza ya a derribar aviones de guerra. No, esto era lo importante, que uno se identificaba con el héroe y uno lo veía indefenso, en algunos momentos vulnerable, pero era el tipo que resolvía la situación. Después ya se convirtió en un héroe poco creíble y perdieron el gran recuerdo que nos dejó ese John McClane de Die Hard, Duro de Matar. Oh. Peliculón, sí, está por en Dios. El top 5 de acción de todos los tiempos. Peliculón, además una de las películas taquilleras de la época. Ah, sí, por supuesto, muy taquillera, lugar 14, Die Hard. Número 13. ¿Te molestaría quedarte conmigo? Quiero quedarme contigo. Tú eres la razón por la que vine. Ese fue un beso. Lo sé. ¿Madison? ¿Allen? Sí, desde luego que soy Allen. Aquí encontramos a una hermosa Madison, la sirena, en Splash de 1984, dirigida por Ron Howard. Y vemos aquí a un Tom Hanks, también jovial, en su época de, digamos, donde estaba naciendo, donde se estaba haciendo conocer como estrella, y una hermosa, bella, espampanante, por Dios, Daryl Hannah, haciendo esta Madison que... Por ahí averigué sobre esta película y Madison fue el nombre que más le pusieron a las niñas en Estados Unidos en esa época, en 1984. Mire, Ricardo, aquí uno ve a Tom Hanks siendo el Tom Hanks de los años 80. Ese personaje de Vic, ese personaje ingenuo, soñador, enamoradizo. Y mire una cosa bien particular con Daryl Hannah. Aquí uno ve esa ternura, esa magia, esa fantasía, esa ingenuidad, pero ella misma podía ser una femme fatal, una mujer absolutamente despampanante y lujuriosa como apareció en Wall Street, la gran película con Michael Douglas, y sinceramente aquí Ron Howard se la juega por una historia de soñar despierto, de que un hombre en el pasado, cuando es niño, cae en el agua y se conoce con una sirena, hágame el favor, y en su edad adulta se encuentra con ella y lucha por ese amor entre una sirena y un humano contra la prensa, contra las autoridades y todo. Y pues esa escena que escuchamos de fondo es ella al principio encubriendo su secreto de que le cae agua y se transforma en la sirena que es. Sí, exactamente. Aquí toda esta lucha de este amor casi imposible, porque ya al final Madison tiene que irse a su elemento natural. La próxima semana lo matarán en otro programa. Si te fijas bien, es divertido. Número 12. Solo el exterminador. Y yo. ¿Y por qué no trajiste algunas armas, Algo más sofisticado. ¿No tienen armas de rayos? ¿De rayos? Enséñame algo de la tecnología del futuro. Se debe ir desnudo. En el campo generador de organismos vivientes, nada inanimado puede viajar. ¿Por qué? ¡Yo no construí la maldita máquina! Está bien, pero Este cyborg es metálico. Llegamos a nuestro lugar número 12 con una película de acción y sci-fi duro, sci-fi del bueno. Se trata de The Terminator, 1984, y este es uno de los pocos casos que se presenta en la industria y en el mundo del cine donde uno no sabe cuál es mejor, si la primera o la segunda parte, al igual que El Padrino, por ejemplo. Y aquí James Cameron con un guión y una dirección magistral y con unos efectos especiales muy acuerdo de la época y que hoy en día critican pero no saben cómo nos emocionaron en ese tiempo, pues muestran esa saga que infortunadamente se la tiraron. Pero qué grande James Cameron, cómo le aportó al sci-fi duro con esta película Terminator con este Arnold Schwarzenegger imponente, gigante, grandísimo, que sí daba la esencia de este robot venido del futuro que tiene que matar a Sarah Connor a como de lugar y se enfrenta a varias Sarah Connor, la desaparece facilito. Vemos a esta Linda Hamilton. Ay, como era hermosa, como Linda era Hamilton. Bella, y ella era muy ochentera también, era, pues no, símbolo sexual en los 80. Exactamente. Vemos a este robot que viene del futuro a destruir a Sarah Connor para que no naciera el hijo, Sean Connor. Y guiar a toda esta, digamos, a toda esta gente para que no se dejaran invadir por los robots. No, película impresionante, además con Michael Biehn, que fue un hombre que se perdió, porque él después estuvo en una serie de televisión, pero este fue su gran papel y de ahí pues no volvió a brillar con luz propia en el cine. Tu madre tardará al menos una hora en llegar. No quiero dormir. Número 11. Tal vez no te guste lo que vas a ver. Me da gusto volver a verte, Murphy. Murphy tenía esposa y un hijo. ¿Qué les pasó? Pues después del funeral... Llegamos a este número 11 con otro peliculón de 1987, Robocop, dirigida por este muchacho Paul Verhoeven, que en esos tiempos respiraba 80s por todos lados. Encontramos a un robot Murphy, que digamos era el robot bonachón, el policía bonachón, el policía que cumplía con su deber, fue asesinado trágicamente y su cuerpo fue donado para hacer este experimento donde nació Robocop. Y aquí el gran Peter Weller, que encarnó ese papel, cuyo proceso de transformación en ese famoso Robocop, pues era de arduas horas de maquillaje y de ponerse un traje que le dificultaba la movilidad, donde aparecía Nancy Allen, que era esa abnegada compañera de la policía. Pero Ricardo, acuérdese de esa escena donde precisamente Murphy termina siendo baleado de manera brutal, sin misericordia. Y cómo sufre ese proceso, una película incluso para reflexionar, así sea de acción. Exactamente, podría reflexionar también. En esos tiempos la policía estaba en huelga, no salían a patrullar, la ciudad era un caos completamente. Y pensaron primero en un robot de esos que también era... que una de las escenas icónicas donde sí, claro, ese robot gigante asesina a uno de los empresarios y lo vuelve trizas, que en la película ahorita, digamos en la película cuando está reeditada, quitan esa escena por completo porque sí, es muy brutal. Sí, porque era muy fuerte, era brutal. Nuestro lugar número 11, Robocop de 1987, una pausa y ya venimos con el tramo final de las 80 de los 80. ¡Toro! ¡Déjame intentarlo, te enseñaré! ¡No, si ya se hace eso! ¡Quietos, déjate pelear! Número 10. ¿A dónde se dirige? Portland. Portland queda al sur. Creí que iba al norte. ¿Hay algún lugar aquí donde pueda comer? Hay un lugar como 50 kilómetros por la carretera. ¿Existe alguna ley que me prohíba comer aquí? Sí, la mía. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia con la parte final de las 80 de los 80. Y llegamos al lugar número 10 con una de mis películas favoritas de acción y con un personaje emblemático, Rambo First Blood. La dirigió Ted Kotcheff y aquí apareció un hombre que falleció recientemente, infortunadamente, el maestro Brian Dennehy, Richard Crenna y Sly. Sylvester Stallone con uno de sus grandes papeles que junto a Rocky lo tienen en el Hall de la Fama de la historia del cine. Sí, en esta historia encontramos a un excombatiente de Vietnam que va y se encuentra en este pueblo de casualidad prácticamente y esta misma policía lo trata mal, tratándole de vago, siendo una ex boina verde, una de esas personas condecoradas en Vietnam. Y Rambo ahí sí se pone de mal genio y saca toda su first blood, todo este carácter, y se enfrenta contra toda la policía, además no solo de este estado, sino contra la estatal que viene a reforzarlo. Y Ricardo, aquí se hacía una crítica a través de un largometraje a una situación que es triste e infortunada para los combatientes de Vietnam, y es que ellos dieron todo por su patria en una guerra absurda, llegan a su país y se encuentran relegados, perseguidos, acorralados, como le sucede al gran, al maravilloso, al excelso John Rambo, y él finalmente pues con su famoso cuchillo, que al principio pues se lo quitan y lo bañan a la fuerza con una manguera a presión, pero él termina convirtiéndose en lo que es, en un boina verde que empieza a rememorar la situación que estuvo pues viviendo en la guerra y la traslada a su triste realidad. Hace trampas, los caza uno por uno, no los asesina, ¿no? Los deja heridos solamente y les dicen no se metan conmigo, les irá peor, y siguieron metiéndose con él. Sí, y les no, fue pero peor. Es que el que la embarró ahí fue Brian Dennehy, pero bueno, ese era el papel que le tocaba, el de villano. Nuestro lugar número 10 de 1982, Rambo First Blood. Tendrás que cambiar tus modales. Número 9. ¡Hola! ¿Jones? ¡Jones! Voy a volar el arca, René. Su persistencia me sorprende, incluso a mí. Le dará a los mercenarios un mal nombre. ¡Profesor Jones! ¿No creerá en realidad que escapará de esta isla? Depende de lo razonables que seamos. Y aquí encontramos en este número 9 de las 80 a los 80. Desafortunadamente ya vamos llegando a nuestro final. Pero qué peliculón, por Dios, qué peliculón. Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida de 1981. Esta película dirigida por el gran Steven Spielberg a base de una historia de George Lucas y Phil Kaufman. En esa época todo el mundo quería ser arqueólogo y quería encontrar esos tesoros y pasar y hacerse, digamos, de esas reliquias, pasando por unas grandes aventuras. una película que muestra cómo se construye un héroe de acción. Aquí es un profesor de arqueología, el papel del gran Harrison Ford, que en un principio pues no quería aceptar este papel porque podría encasillarse, y empiezan a construir una historia llena de magia, de fantasía, con ese toque de Steven Spielberg de mezclarle incluso a los nazis, volviéndolos los villanos, pero alejados de la guerra, y donde este hombre pues empieza a sostener una serie de aventuras amorosas, de tener ese código moral para respetar la historia, y también con su guiño ahí a los Estados Unidos y al Área 51 y a los tesoros perdidos, además con esa famosa escena de las tantas que tiene Ricardo del final que escuchamos ahí de fondo, cuando finalmente encuentran el Arca de la Alianza, y es una figura que castiga a los impuros, a los pecadores. Sí, aquí se encuentra con esos nazis, se van derritiendo de a poquitos, esa arca saca unos rayos impresionantes y los va consumiendo, muy buenos efectos especiales, muy bien montada. Encontrar a este joven Harrison Ford después de estar en Star Wars, en este otro papel, espectacular. Y él que pues creó una saga cinematográfica que tuvo buenas entregas, menos la 4, eso sí, nada que ver, pero lo que fueron El Templo de la Perdición, y también la tercera, oiga, ya se me olvidó el nombre de la tercera. La tercera era con el papá, con Sean Connery. Sí, con Sean Connery, bueno, pero esas tres muy buenas entregas, la otra vino a destiempo y nada que ver. Viene con... Si viene la quinta, ¿no? Hágame el favor, hágame el favor. Pero nos quedamos con las tres primeras entregas, esta de 1981, Cazadores del Arca Perdida. Número 8. ¿No es esta la noche del gran compromiso? ¿Pero qué dices, mamá? ¿No irás al agua esta noche? Lo has estado planeando durante 2 semanas. Mamá, ya hablamos de esto. No puedo ir al lago. El auto está deshecho. ¿Deshecho? ¿Cómo que deshecho? ¿Pasó? ¿Cuándo diablos sucedió silencio, eso? ¿Por qué nadie me dijo que nada? El auto está bien. ¿Por qué siempre soy el último en enterarme mira, de las cosas? Mira, está Viv encerrándolo en este instante. Oye, Viv, quiero estar seguro de que le pondrás 2 capas de cera esta vez, no una. Estoy aplicando la segunda. ¿Beef? Bueno, la otra era La Última Cruzada, la que se olvidó ahorita. Y llegamos al lugar número 8 con Back to the Future, Volver al Futuro. Una y mil cosas para encontrarle a esta película, empezando por su maravillosa banda sonora con Huey Lewis and the News, por lo que hizo Robert Zemeckis de crear una legión de fanáticos alrededor de las películas de ciencia ficción, cómo empezamos a soñar con viajar al futuro, al pasado, a mirar cómo se conocieron nuestros padres, a escuchar los ritmos que iban a sonar después y que resultaban extraños para la época, y cómo el DeLorean, que fue un fracaso comercial, se convirtió en un auto icónico o retomó esa fama que no tuvo cuando lo diseñaron a través de esta película, y esa pareja que no podían ser otros y que sigue marcando a generaciones, el gran Christopher Lloyd y Michael J. Fox. Back to the Future, no, es de culto. Peliculón. Sí, no, es para adorar esta película. Sí, exactamente, es una de las películas icónicas de esta época de los 80. Yo me vestía con Michael J. Fox, todavía me he visto, todavía consigo. Las Nike. Imagínese las subastas que se hacen en a través de la web de la vestimenta de Michael J. Fox. Uno no puede, no alcanza a dimensionar cómo marcó esta película no solo a nosotros los ochenteros, sino también a las generaciones posteriores que siguen encontrando cosas para disfrutar en Back to the Future, en la trilogía. Sí, exactamente. Encontramos también aquí a Michael J. Fox. Era completamente incomprendido, estaba solitario en su casa y encontrárselo con él y contarle toda la historia y hacer todas esas platunas, por Dios, para llegar a otra vez al futuro. Tengo que volver, pero la embarré. No, y hasta Viv, y sobre todo haciendo una reflexión ahí profunda a las consecuencias que tendría uno cambiar los acontecimientos. Muchas, muchas cosas más, la codicia, en fin. Película maravillosa, Back to the Future, Regreso al Futuro, de 1985. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Número 7. ¿Quién sigue? ¡Ozono! ¡Bailarín callejero! Peliculón, por Dios, otro peliculón en este top de los 80. De los 80 encontramos a Breaking, del año 1984, dirigida por Joel Silberg, que nos trae en estos tiempos un baile revolucionario de los 80, el breakdance, una de esas músicas con muchos sintetizadores, mucho teclado. Es una de esos bailes callejeros que uno disfruta en todo momento donde va. Mire, Ricardo, cualquiera se preguntará, oye, ¿y por qué Breaking está en un lugar tan alto dentro de este conteo? Porque esta película marca gran parte de la historia de los años 80 como tal, porque ese género musical al que usted hacía referencia se quedó en esa época, no trascendió. Finalmente era el ritmo representativo de los años 80 como ningún otro. No va a encontrar usted otra década donde el breakdance no haya brillado como en los años 80, y el baile como tal, las coreografías. Yo me acuerdo mucho que a partir de la película y a partir del ritmo, usted encontraba gente en las calles, muchachos vestidos como la película, con sus tapetes y todo este cuento, haciendo las acrobacias propias del baile. A partir de esa película se vinieron otros largometrajes, Beat Street y otros, que trataban de recrear esa válvula de escape que tenían los chicos blancos y negros en los barrios periféricos de las grandes ciudades de los Estados Unidos. También me hace acordar de las super grabadoras gigantes con cuatro parlantes, que venía con solamente para ingresar el cassette, y ya ahí para adelante eso, los sonidos eran espectaculares. Y esta música, que es una de las buenas, muy buenas bandas sonoras de todos los tiempos. Y hágame el favor, la mujer era Lucinda Dickey. Yo no sé qué se hizo ella, pero aquí en esta película salió tan maravillosa que fue también otro de esos amores platónicos de los años 80. Ay, Dios mío, Lucinda Dickey, ¿dónde estás? De 1984, nuestro lugar número 7, Breaking, Breakdance. Número 6. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Trató de robarse la nómina, Randolph. Me atacó a plena luz del día. Yo no hice nada, él se tropezó conmigo. No es cierto. Usted me derribó y trató de quitarme el maletín. Sí, pero fue accidental, viejo. ¿Accidental? No me diga. ¿Qué le va a pasar a este hombre? Lo vamos a consignar por asalto, robo frustrado y por resistirse al arresto. Muy bien hecho, Winthorpe. ¡Ey, amigo, soy inocente! Él se tropezó conmigo, yo quise darle su maletín. No puede... Llegamos al lugar número 6 de nuestro top, de nuestro conteo de las 80 de los 80, con una comedia exquisita, excelsa, de 1983, Trading Places, su título original. En Colombia la conocimos como De Mendigo a Millonario, la dirigió el gran John Landis, y aparecía Billy Ray Valentine, interpretado por Eddie Murphy, aparecían Donna Meche y el gran Ralph Bellamy como... Randolph y Mortimer. Ay, Dios mío, Ricardo, cómo sale Jamie Lee Curtis. No. Espectacular esta mujer. Pues es que ya fue nombrado uno de los mejores cuerpos, sí, los más trabajados, los más hermosos, por esta película y también por la segunda entrega de Fiebre de Sábado en la Noche. Aquí encontramos en esta trama un mendigo estafador que se hacía pasar porque no tenía piernas, en fin, y se topa con Winthorpe, y entonces los Duke, que eran de esos hermanos tacaños llevados, y que decían en una escena que los Duke siempre habían tenido una silla en la bolsa, y apuestan $1 a que pueden volver miércoles a Winthorpe y sacar a Valentine y hacerlo el ejecutivo más grande del mundo. Y todo gira en torno nada menos y nada más que a las acciones del concentrado de jugo de naranja, porque resulta siendo más importante que el maíz, que el oro. Y no, pues que usted ahí encontraba también a James Belushi, y uno empieza a mirar las escenas, la del banquete cuando Dan Aykroyd sale disfrazado de Santa Claus, sí, Santa. Cuando se van en el tren y sale el famoso gorila que termina llevándose al detective, cuando ella, Jamie Lee Curtis, rescata al Winthorpe caído en desgracia y lo lleva a su apartamento, y pues está en paños menores. Ay, Dios mío, no, qué buena película. Eddie Murphy y Dan Aykroyd haciendo una mezcla maravillosa, pero ese personaje de Billy Ray Valentine era Eddie Murphy en toda su grandeza. Sí, exactamente, aquí Eddie Murphy catapulta su estrellato, grandísimo, genial, espectacular, y con su risa todavía, ¿no? Sí, no, la risa. Oh, súper recomendada, y la repiten, afortunadamente la repiten constantemente, Trading Places o De Mendigo a Millonario, de 1983. ¿Le contó Luis lo que hizo hoy? El señor Luis fue tan amable que compartió sus emociones de la tarde conmigo. Número 5. Hey, visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tenaoser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Igual que lágrimas en la lluvia. Y llegamos a esto en número 5 con una de las películas icónicas de la ciencia ficción. Blade Runner del año 1982, dirigida por el maestro Ridley Scott. Una de esas películas futuristas, completamente futuristas, que se lo comían a uno en efectos especiales, en efectos visuales, con una gran actuación de Harrison Ford. Mire, yo decía al principio que no nos íbamos a poner trascendentales con estas películas, pero es que después de escuchar al fallecido recientemente Rutger Hauer interpretando al famoso replicante con ese discurso ahí en la azotea, con un Harrison Ford ya vencido y este hombre entregado, con la música de Evangelis, con St. John, con el gran Edward James Olmos, con esa ciudad como la recreó, una ciudad futurista que mostraba un poco lo que hubiera podido pasar en una distopía si los aliados pierden la guerra, una película llena de significados, un noviembre de 2019 donde se recrean los hechos con esa magia del neón, de la oscuridad, de los grandes edificios, de la publicidad. Oh, es que me emocioné, Ricardo, con esta película inspirada, por supuesto, en la novela del Philip K. Dick y llevada de manera maravillosa por Ridley Scott. Pues sí, yo sé que nos pusimos trascendentales con esta película, pero es que era un despropósito, un sacrilegio dejar por fuera de los años 80 a una película muy ochentera como Blade Runner. Harrison Ford en unos papeles espectaculares y digamos, ojalá hubiera sido el 2019 como lo pintaban ahí, como es ahora. No, nos quedamos cortos, por Dios, para ponerte a llevar en ese futuro si hubiera sido ahora. Y mire que no fue tan bien recibida en su época porque obviamente la gente venía con las imágenes de Star Wars y de Star Trek y de otras producciones que obviamente le daban un toque más ligero a la ciencia ficción, al sci-fi, y vino esta película de culto con un tema trascendental, un tema serio y sobre todo esa lucha entre los humanos y los replicantes y los famosos Blade Runner, que eran los asesinos de replicantes, y Rick Deckard, que vino este Denis Villeneuve, que lo respeto como director, con Ascendí y con otras películas, hizo esa Blade Runner 2047 y no. No, cada vez que veía un fotograma de Blade Runner 2047, más quería volverme a ver esta Blade Runner de 1982. Peliculón. Nuestro lugar número 5, Blade Runner. Número 4. Bill, por favor, si quieres presentarnos esta noche al corredor invitado y vean esa pantalla. Nuestro corredor estrella no necesita presentación. Él es Ben Richards, el brutal asesino de 60 hombres, mujeres y niños de la masacre de Bakersfield. Amotinados en progreso. Aproximadamente 1.500 civiles moviéndose. Top número 4. The Running Man, el sobreviviente o la carrera mortal. ¿Cómo olvidar a Damon Killian? ¿Cómo olvidar la Kedro Cola? ¿Cómo olvidar Climbing for Dollars, trepando por los dólares, los cómo acosadores. Olvidar a los acosadores, abusó a Sub-Zero, a Dynamo, Fireball, al Capitán Freedom, que era Jesse Ventura. Cómo olvidar la paradisíaca Isla de Maui, donde fueron nuestros ganadores de la carrera mortal, porque ellos cumplieron su deuda con la justicia. Esta película, también futurista, nos muestra un Arnold Schwarzenegger ya en esa cumbre, en ese siendo ya uno de los iconos del cine de acción, de Running Man, la carrera mortal, que lo ponen a correr a través de todas estas, digamos, situaciones contra los acosadores para poder salvar su vida y así también poderse ir a Maui en una ciudad que había quedado enterrada después de un gran terremoto. y cómo se hace una crítica a la televisión, a la manipulación de los medios en una sociedad pues distópica, y una historia inspirada nada menos y nada más que en una novela o en una historia corta de Stephen King. Stephen King, sí. No, es que usted... Ah, está María Conchita Alonso. Ay, cómo le quedaba María Conchita. Ese enterizo amarillo. Ay, mamacita. Ese traje de corredora. Sí, ese traje de corredora. Y no... Ahí están Price, están en la isla de Maui. No, escuchemos un rato a Damon Killian. Ahora, en este momento, descansando bajo el sol de Maui, su deuda con la sociedad está pagada totalmente. Número 3. Disculpe, teniente. ¿Tiene alguna duda? Sí, perdón, la información del MIG no es exacta. ¿Por qué lo dice, teniente? Pues acabo de ver un MiG-28... Los dos, tú y yo. Lo siento, Gus. Gus y yo vimos un MiG-28 hacer una maniobra de ese tipo. ¿Dónde vio algo así? Es confidencial. ¿Es qué? Ya saltamos a este número 3 con otro de esos peliculones que respira testosterona por todo lado, por donde se mire, con esas secuencias de esos aviones a toda velocidad. Top Gun del año 1986, una película también dirigida por Tony Scott, una de esas películas que muestra ese Tom Cruise también en su, digamos, en su gran fama, en su cúspide, con una banda sonora también de lujo con Kenny Loggins, con Kenny Loggins, con Danger Zone, Berlin, con Take My Breath Away, ganadora del Oscar. Y aquí la historia del popular y único Maverick en la escuela de pilotos, en la Academia de la Marina de los Estados Unidos, donde el instructor era nada menos y nada más que Tom Skerritt, donde el antagonista era el señor Val Kilmer, Iceman, donde estaba Anthony Edwards, Michael Ironside era otro de los instructores. Viper. Sí, señor, y estaba Kelly McGillis, que en ese tiempo a mí me parecía una mujer adorable, pero después ya viéndola con el tiempo no era tan bonita. No pegaba tanto para esta época. Sí, no, y además ha envejecido bastante mal. Era irreconocible en una película de terror que salió hace poco. Y aquí, sí, Maverick surcando los aires, enfrentándose a los MiG-28, él representando a los Estados Unidos de América, y era el hombre rebelde que termina encauzando pues su rebeldía en la Fuerza Aérea. Y una película que está muy de moda, Ricardo, porque para este diciembre, si no se vuelve a posponer, pues llegará Top Gun Maverick, que es una historia donde él ya han pasado los años y tiene que enfrentarse con los fantasmas de su pasado, es decir, con estos mismos fantasmas. Sí, exactamente. Él ya en ese Maverick ya viene siendo el instructor de Top Gun. Pero Top Gun es de esas películas que todas las chicas veían estas escenas de Maverick y Gus jugando voleibol contra Iceman, esos cuerpos esculturales y esa testosterona, como decía al inicio, respirando vuelos por todo. La banda sonora. Nuestro lugar número 3 de 1986, Top Gun o Pasión y Gloria. Quisiera que me contara los detalles con el MIG. Número 2. Ahí está, en el techo. Ese es el que me empapó. Bien, muchachos, ¿listos? ¡Fuego! Llegamos a la posición número 2, y si hay una película que tenga ese sello de los años 80 es Ghostbusters, Los Cazafantasmas. La fiebre que despertó esta película en todo el planeta, por supuesto en Colombia, fue impresionante. La gente en las calles, con las camisetas, con todo el merchandising que generó esta película, con ese auto bien particular. La ambulancia de los 60. La ambulancia de los 60, con el famoso pegajoso y con esos protagonistas que los escogieron de manera perfecta. El fallecido Harold Ramis, el gran Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, que salía preciosa, Rick Moranis, que hablábamos de él en Querida encogía a los niños. Y aquí una historia de fantasía con fantasmas vistos desde otra forma por Ivan Reitman. Exactamente, unos muchachos que se encuentran en la universidad y su objetivo es cazar fantasmas. Encuentran esos por todos lados cuando se les abre el negocio, porque el negocio no era rentable, y ya cuando van explorando y van saliendo esos fantasmas ya se convierte en un negocio espectacular, hasta compran un edificio y tiene, mejor dicho, tienen una serie de situaciones muy fantásticas con estos efectos visuales espectaculares, esas tomas para los fantasmas, es más, las tomas para Pegajoso también fueron muy buenas. Claro, y además que era una película de fantasía, se daba la tarea a través de su guión de explicar el proceso para atrapar fantasmas. Escuchábamos al principio de este programa a Ray Parker Jr. con esa canción que sonó y sonó y sigue sonando. Y sigue sonando, que cuando salió la segunda entrega le hicieron otra canción que ni fu ni fa, sí, porque la gente pedía era los Ghostbusters o los cazafantasmas de Ray Parker Jr. Nuestro lugar número 2 de 1984. La puerta, procure no mirar directo hacia ella. Número 1. Enterado, Denver. Tenemos visita. Oh, hola. Hola. Son el Capitán Cambio, el señor Murdoch y el señor Basta, el joven Joy Hammond. Hola, Joy. Acércate, podrás ver mejor. Siempre tenemos algo para nuestros amigos, Joy. ¿Te gusta? Gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Ya habías estado en una cabina antes? No, señor. Ni siquiera me había subido a un avión. ¿Has visto a un hombre maduro desnudo? Terminamos con esta icónica película de humor que se respiró humor por todos lados. De 1980, ¿desde dónde está el piloto? Una de esas películas icónicas que tiene una nómina completamente de lujo y que todas las bromas son muy bien pensadas por esos hermanos Zucker. Mire, Ricardo, yo fuertes. Cada vez que la encuentro en televisión la repito y me sigo riendo de las mismas bromas, de ver a Karim Abdul-Jabbar encarado ahí por ese niño y decirle, mi papá dice que usted es un flojo, dile a tu padre que... No, y Rocky 34, y ver al popular y único, al más grande piloto de macho grande, a Ted Stryker, tratando de contarle su historia a todos y hasta que los aburre y los hacen suicidar. Muy mal, ya me di cuenta de varias formas de suicidarse, ¿no? Y la mujer que entra en un desespero y empiezan todos a golpearla, y los afroamericanos que manejan un lenguaje y todos porque comieron pescado y no pidieron carne. No, es que esta película, como usted dice, Ricardo, de principio a fin, este vuelo de Transamerican nos hace reír y reír y reír, y con un humor bien construido. Es que eso es lo importante, un humor bien construido y que hace referencia a otras producciones. ¿Qué me dice la escena de Fiebre de Sábado en la Noche? Fiebre de Sábado en la Noche, donde nuestros protagonistas se encuentran y empiezan ese baile. No, y que muy lleno de esta, From Here to Eternity, de aquí a la eternidad. No, pues es que ese vuelo 209, ojalá uno haber podido viajar en ese vuelo 209 y ser partícipe de todo esto, el piloto automático. No, ese piloto automático que después con el cigarrillo con el cigarrillo que lo inflando. Nuestro lugar número 1 de 1980, Airplane, o ¿dónde está el piloto? El nuevo día fuera creado solo para nosotros. Así es como he querido que sea. Bueno, y así llegamos al final de este recorrido melancólico de recuerdos, de buenas, grandes películas y de una época maravillosa, dorada en la historia del cine. Ricardo, muchas gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio. Mario, muchas gracias por la invitación y esperemos que a la gente le haya gustado este recorrido por estos hermosos años 80 con estas espectaculares películas, como dijimos, peliculones donde todo el mundo yo sé que las ha visto, y con los comentarios que hemos recibido los transportó a esa época y se quedaron en ella. Vuelo 209 a Radio Denver. Subimos a la altura de 42.000. Nos reportaremos sobre Lincoln. Cambio y fuera. Espera un momento, yo te conozco. Tú eres Karim Abdul-Jabbar. Juegas básquetbol con los Lakers de Los Ángeles. Lo siento, hijo. Seguramente me estás confundiendo. Me llamo Perfecto Murdoch.